Capítulo 57. Montando guardia en el puesto de control que habían instalado junto al banco de depósitos de Zurich, el teniente Collet se preguntaba por qué Fax tardaba tanto en conseguir la orden de registro. Estaba claro que el personal de la entidad ocultaba algo. Aseguraban que Landon y Nevé habían llegado hacía un rato y no les habían dejado entrar porque no tenían la documentación que los identificara como titulares de una cuenta. Entonces, ¿por qué no nos dejan echar un vistazo? Finalmente, el teléfono móvil de Collet sonó. Le llamaban del puesto de mando instalado en el Louvre. —¿Ya tenemos la orden de registro? —preguntó Collet. —Olvídese del banco, teniente —le respondió el agente—. Acabamos de recibir un chivatazo. Sabemos dónde se esconden. Collet se apoyó en el capó del coche. No puede ser. Tengo una dirección en las afueras, cerca de Versalles. ¿Lo sabe el capitán Fax? No, aún no. Está atendiendo otra llamada importante. Salgo para allá. Dígale que me llame en cuanto pueda. Anotó la dirección y se montó en el coche. Mientras se alejaba del banco, cayó en cuenta de que se le había olvidado preguntar quién les había dado el chivatazo. No es que importara. Collet tenía por fin otra ocasión de compensar su escepticismo y sus anteriores meteduras de pata. Estaba a punto de hacer la detención más importante de su carrera. Envió un mensaje por radio a los 5 coches patrulla que le acompañaban. Nada de sirenas. Landon no puede enterarse de que vamos por él. A 40 kilómetros de allí, un Audi negro dejó una carretera rural y se detuvo en la penumbra, al borde de un campo. Silas se bajó y miró a través de los barrotes de la verja que rodeaba el gran terreno que se extendía ante él. Encajada en la ladera bañada por la luna, adivinó la silueta del castillo. Las luces de la planta baja estaban encendidas. ¡Qué raro! A estas horas, pensó Silas sonriendo. La información que le había pasado el maestro era correcta, seguro. No pienso salir de aquí sin la clave, se juró a sí mismo. No pienso fallarle al obispo ni al maestro. Verificó el cargador de su pistola, la metió entre los barrotes y la dejó caer del otro lado sobre la hierba mullida de la finca. Luego escaló la verja y pasó al otro lado dejándose caer. Ignorando el latigazo de dolor del cilicio, recogió el arma e inició la larga ascensión, colina arriba. Capítulo 58. El estudio de Tibin no se parecía a ningún otro que Sophie hubiera visto. 6 o 7 veces mayor que cualquier lujoso despacho profesional. El cabinet de travail de aquel caballero parecía un híbrido entre el laboratorio de un científico, la zona de archivos de una biblioteca y un mercadillo cerrado. Iluminado por 3 lámparas de araña, el vasto suelo embaldosado estaba salpicado aquí y allá de mesas de trabajo, ocultas tras montañas de libros. Objetos artísticos, artefactos y una sorprendente variedad de aparatos electrónicos. Ordenadores, proyectores, microscopios, fotocopiadoras y escáneres. Esto era antes el salón de baile, dijo Tibin con cara de pena mientras entraba en aquella estancia. No tengo muchas ocasiones de bailar. Sophie sentía que toda aquella noche se había convertido en una especie de dimensión desconocida, en la que nada era lo que esperaba que fuera. ¿Y todo esto es para su trabajo? La búsqueda de la verdad se ha convertido en el amor de mi vida, dijo Tibin. Y el sangreal en mi amante favorita. ¿El santo Grial es una mujer? Pensó Sophie, con un mosaico de ideas mezcladas en la mente que parecían no tener sentido. Y dice que tiene un retrato de la mujer que, según asegura, ¿es en realidad el santo Grial? Sí, pero no es que lo asegure yo. Cristo en persona lo afirmó. ¿En cuál de los cuadros está? Preguntó Sophie recorriendo las paredes con la mirada. Shirley hizo como que si no se acordaba. El santo Grial... El sangreal, el cáliz, se volvió bruscamente y apuntó a la pared del fondo. Sobre él colgaba una reproducción de 2 metros de la última cena, la misma imagen que acababa de ver en el salón. ¡Ahí está! Sophie estaba segura de que se había perdido algo. Pero si es la misma obra que acaba de enseñarme. Tibin le guiñó un ojo. Ya lo sé, pero la ampliación es mucho más interesante, ¿no cree? Sophie se volvió para mirar a Landon. ¿Me he perdido? Landon sonrió. Resulta que sí, que después de todo el Santo Grial sí aparece en la última cena. Leonardo le reservó un espacio prominente. Un momento... Interrumpió Sophie. ¿Me acabáis de decir que el santo Grial es una mujer y en la última cena aparecen 13 hombres? ¿Seguro? Dijo Tibin arqueando las cejas. Fíjese bien. Titubeante, Sophie se acercó más a la pintura y miró con detalle las 13 figuras. Jesús en medio, 6 discípulos a la izquierda y 6 a la derecha. Todos son hombres, dijo al fin. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dice del que está sentado en el puesto de honor a la derecha del Señor? Sophie se fijó en aquella figura, observándola con detenimiento. Al estudiar el rostro y el cuerpo, le recorrió una oleada de desconcierto. Aquella persona tenía una larga cabellera pelirroja, unas delicadas manos entrelazadas y la curva de unos senos. Era, sin duda, una mujer. ¡Es una mujer! Exclamó. Tibin se reía. Sorpresa, sorpresa. Créame, no es un error. Leonardo sabía pintar muy bien y diferenciaba perfectamente entre hombres y mujeres. Sophie no podía apartar la vista de aquella mujer sentada junto a Cristo. En la última cena se supone que había 13 hombres. ¿Y quién es entonces esa mujer? Aunque había visto muchas veces aquella pintura, nunca le había llamado la atención aquella evidente disonancia. Nadie se fija, dijo Tibin. Nuestras ideas preconcebidas de esta escena son tan fuertes que nos vendan los ojos y nuestra mente suprime la incongruencia. Sí, es un fenómeno conocido como escotoma, añadió Lando. El cerebro lo hace a veces con símbolos poderosos. Otra razón por la que tal vez se le ha pasado por alto esta mujer, comentó Shirley, es que muchas de las fotografías que aparecen en los libros de texto se tomaron antes de 1954, cuando aún había muchos detalles ocultos tras capas de suciedad y de pintura procedentes de restauraciones de dudosa calidad. realizadas por manos torpes en el siglo XVIII. Ahora, por fin, el fresco ha vuelto a verse como lo pintó Leonardo, y se ha dejado solo la capa de pintura que él empleó. ¡Et voilà! Sophie se acercó más a la imagen. La mujer a la derecha de Jesús era joven, de aspecto puro, con un rostro discreto, un hermoso pelo rojizo y las manos entrelazadas con gesto sereno. —¿Y esta es la mujer capaz de destruir ella sola la iglesia? —¿Y quién es? —preguntó. —Esa, querida, es María Magdalena. —¿La prostituta? A Tibi se le cortó la respiración como si aquella palabra le hubiera insultado personalmente. Magdalena no era eso que dice. Esa desgraciada idea errónea es el legado de una campaña de desprestigio lanzada por la Iglesia en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto, su papel como santo grial. ¿Y su papel? Como he dicho, aclaró Tibing, la iglesia primitiva necesitaba convencer al mundo de que Jesús, el profeta mortal, era un ser divino. Por tanto, todos los evangelios que describieran los aspectos terrenales de su vida debían omitirse en la Biblia. Por desgracia, para aquellos primeros compiladores había un aspecto terrenal, especialmente recurrente en los evangelios. María Magdalena hizo una pausa. Y más concretamente, su matrimonio con Jesús. ¿Cómo dice? Sophie miró un instante a Landon. Está documentado históricamente, y no hay duda de que Leonardo tenía conocimiento de ello. En la última cena, prácticamente le está gritando al mundo que Jesús y Magdalena son pareja. Sophie volvió a concentrarse en la reproducción del fresco. Fíjese en que uno va vestido casi como el reflejo perfecto del otro. Ivy le señaló a las dos figuras del centro de la obra. Sophie estaba fascinada. Sí, sí. Las ropas tenían los colores invertidos. Jesús llevaba la túnica roja y la capa azul, mientras María Magdalena llevaba una túnica azul y una capa roja. El yin y el yang. Y si vamos a matices más sutiles, añadió Tibi, vea que Jesús y su esposa aparecen unidos por la cadera e inclinados en direcciones opuestas, como si quisieran crear claramente un espacio negativo entre ellos. Incluso antes de que Shirley le dibujara aquel contorno con el dedo sobre la pintura, Sophie la vio, la inequívoca forma B, en el punto focal de la obra. Era el mismo símbolo que Landon le había dibujado antes como expresión del grial, del cáliz y del vientre femenino. Finalmente, prosiguió Tibin, si ve a Jesús y a Magdalena como elementos de la composición más que como personas, verá que aparece otra figura bastante obvia. Hizo una pausa. Una letra del abecedario. Sophie la vio al momento. En realidad, de pronto era como si ya no viera nada más. Ahí, destacada en el centro de la pintura, surgía el trazo de una enorme y perfecta letra M. Demasiada coincidencia, ¿no le parece? preguntó Tibin. Sophie estaba maravillada. ¿Y qué hace ahí? Shirley se encogió de hombros. Los teóricos de las conspiraciones dicen que es la M de matrimonio o de María Magdalena. Pero para serle sincero, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay innumerables obras relacionadas con el Santo Grial que contienen esa misma letra, oculta de un modo u otro, ya sea en filigranas, en pinturas ocultas debajo de otras, o en alusiones compositivas. La más descarada, claro, es la que hay grabada en el altar de Nuestra Señora de París, en Londres, diseñada por un anterior gran maestre del priorato de Sion, Jean Cocteau. Sophie sopesó la información. Reconozco que lo de la M oculta es intrigante, pero supongo que nadie lo pone como prueba de que Jesús y María Magdalena estaban casados. No, respondió Tibin acercándose a una mesa llena de libros. Como ya le he dicho antes, este matrimonio está documentado en la historia. Empezó a rebuscar entre los volúmenes. Es más, que Jesús fuera un hombre casado es mucho más lógico. Lo que es raro es la visión bíblica que tenemos de él como soltero. ¿Por qué? Preguntó Sophie. Porque Jesús era judío, dijo Landon, adelantándose a Tibin, que seguía sin encontrar el libro que buscaba. Y las pautas sociales durante aquella época prácticamente prohibían que un hombre judío fuera soltero. Según la tradición hebrea, el celibato era censurable y era responsabilidad del padre buscarle una esposa adecuada a sus hijos. Si Jesús no hubiera estado casado, al menos alguno de los evangelios lo habría mencionado o habría ofrecido alguna explicación a aquella soltería excepcional. Tibin dio finalmente con un ejemplar enorme. Tenía las cubiertas de piel y era de gran tamaño, como uno de esos grandes atlas. En la tapa se leía el título: Los Evangelios Gnósticos. Lo abrió y Landon y Sophie se acercaron a él para verlo mejor. Sophie veía que contenía fotografías de lo que parecían ser pasajes ampliados de documentos antiguos, papiros deteriorados con textos manuscritos. No reconocía la lengua en que estaban escritos, pero en las páginas de la izquierda estaban impresas las traducciones. Son las copias de los rollos de Nag Hammadi y del Mar Muerto de los que hablaba antes. Los primeros documentos del cristianismo. Curiosamente, no coinciden con los evangelios de la Biblia. Fue pasando hojas, y más o menos hacia la mitad del libro, señaló un párrafo. El evangelio de Felipe es siempre un buen punto de arranque. Sophie lo leyó. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. El resto de los discípulos se mostraba ofendido por ello y le expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Aquellas palabras sorprendieron a Sophie, pero aún así no le parecieron concluyentes. ¿Aquí no dice nada de que estuvieran casados? Au contraire, discrepó Tibin, sonriendo y señalándole la primera línea. Como le diría cualquier estudioso del arameo, la palabra compañera en esa época significaba literalmente esposa. Landon hizo un gesto con la cabeza en señal de asentimiento. Sophie volvió a leer aquella primera línea. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Tibin pasó más páginas y le señaló otros párrafos en los que, para sorpresa de Sophie, se daba a entender de manera clara que Magdalena y Jesús mantenían una relación sentimental. Mientras los leía, recordó a un airado sacerdote que en una ocasión había aparecido en la casa de su abuelo y se había puesto a aporrear la puerta. ¿Vive aquí Jacksonier? Le había preguntado, mirándola desde las alturas cuando le abrió la puerta. Quiero hablar con él sobre el artículo que ha escrito. El sacerdote blandía un periódico. Sophie fue a buscar a su abuelo y los dos hombres desaparecieron tras la puerta del estudio. ¿Mi abuelo ha escrito algo en el periódico? Sophie se fue corriendo a la cocina y empezó a hojear el diario matutino. Encontró el nombre de su abuelo en un artículo en la segunda página. ¿Lo leyó? No lo entendió todo, pero parecía que el gobierno francés, accediendo a las presiones de los curas, había aceptado prohibir la exhibición de una película americana llamada La Última Tentación de Cristo, en la que Jesús tenía relaciones sexuales con una señora llamada María Magdalena. Y su abuelo decía que la iglesia se equivocaba y se mostraba arrogante al prohibir aquella película. No me extraña que el cura se haya puesto así, pensó Sophie. ¡Es pornografía, sacrilegio!, gritaba el sacerdote desde la puerta del estudio que había abierto justo antes de salir como un ciclón hacia el vestíbulo. ¿Cómo puede defender una cosa así? Ese americano Martin Scorsese es un blasfemo y la iglesia no le cederá ningún púlpito en Francia. El cura salió dando un portazo. Cuando su abuelo entró a la cocina, vio a Sophie con el periódico en las manos y arrugó la frente. ¡Qué rápida eres! ¿Tú crees que Jesucristo tenía novia?, le preguntó. No, cielo, no. Lo que digo es que la iglesia no debería decirnos las ideas que podemos tener y las que no. ¿Tenía novia? Su abuelo se quedó en silencio unos instantes. ¿Sería tan malo que la hubiera tenido? Sophie se quedó un momento pensativa. A mí no me importaría. Serly Tibin seguía hablando. No quiero aburrirla con las incontables referencias a la unión de Jesús y Magdalena. Eso ya lo han explorado ad nauseam los historiadores modernos. Sin embargo, sí quiero señalarle algo. Buscó otro párrafo. Esto es del Evangelio de María Magdalena. Sophie desconocía que existiera un evangelio con las palabras de María Magdalena. Leyó el texto. Y Pedro dijo, ¿ha hablado el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Debemos darnos todos la vuelta y escucharla? ¿La prefiere a nosotros? Y Levi respondió, Pedro siempre ha sido muy impetuoso. Ahora te veo combatiendo contra la mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguro que el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. La mujer de la que hablan, aclaró Tibín, es María Magdalena. Pedro sentía celos de ella. ¿Por qué Jesús la prefería? No solo por eso. La cosa iba mucho más allá del mero afecto. En ese pasaje de los Evangelios, Jesús intuye que pronto lo capturarán y lo crucificarán. Y le da a María Magdalena instrucciones para que ponga en marcha la iglesia una vez que él ya no esté. En consecuencia, Pedro expresa su descontento por tener que ser el segundón de una mujer. Me atrevería a decir que Pedro era un poco machista. Sophie intentaba no perderse. ¿Están hablando de San Pedro? ¿La piedra sobre la que Jesús construyó su iglesia? El mismo. Salvo por un detalle. Según estos evangelios, no manipulados, no fue a Pedro a quien Jesús encomendó crear la iglesia cristiana. Fue a María Magdalena. Sophie se lo quedó mirando. ¿Me está diciendo que la iglesia debía ser dirigida por una mujer? Sí, ese era el plan. Jesús fue el primer feminista. Pretendía que el futuro de su iglesia estuviera en manos de María Magdalena. Y a Pedro no le hacía demasiada gracia, intervino Landon, señalando la última cena. Este de aquí es él. Se nota que Leonardo da Vinci era muy consciente de lo que el apóstol sentía por María Magdalena. Una vez más, Sophie se quedó muda. En la obra, Pedro se inclinaba con ademán amenazador sobre María Magdalena. Le ponía la mano en el cuello como si fuera una cuchilla. El mismo gesto de amenaza que en la Virgen de las Rocas. Y también aquí, comentó Landon, señalando ahora al grupo de discípulos que rodeaban a Pedro. Un poco descarado, ¿no crees? Sophie entornó los ojos y vio que de aquel grupo emergía una mano. ¿Qué es lo que sujeta a esa mano? ¿Una daga? Sí. Y lo que todavía es más raro es que si se cuentan los brazos, esa mano no es de nadie. Carece de cuerpo. Es anónima. Sophie empezaba a sentirse superada por todo aquello. Lo siento, pero sigo sin ver de qué manera todo esto convierte a María Magdalena en el santo grial. ¡Ajá! exclamó Tibín de nuevo. Ahí está el problema. Se acercó de nuevo a la mesa y levantó una especie de diagrama grande. Lo extendió delante de ella. Era una genealogía muy elaborada. Son pocos los que saben que María Magdalena, además de ser la mano derecha de Jesús, ya era una mujer con poder. Sophie se fijó en el encabezamiento de aquel árbol genealógico. La tribu de Benjamín. María Magdalena está aquí, dijo Tibín, señalando un punto en la parte alta del árbol. Sophie mostró sorpresa. ¿Pertenecía a la casa de Benjamín? Sin duda. María Magdalena descendía de reyes. Pero yo siempre había creído que era pobre. Tibín negó con la cabeza. A Magdalena la hicieron pasar por ramera para eliminar las pruebas que demostraban sus poderosos lazos familiares. Una vez más miró a Landon, y una vez más este asintió sin decir nada. Pero, ¿qué había de importarle a la iglesia primitiva que tuviera sangre real? El inglés sonrió. Querida, no es su sangre lo que le preocupaba a la iglesia, sino su matrimonio con Jesús, que también descendía de reyes. ¿Cómo sabrá? En el Evangelio, según San Mateo, se nos dice que Cristo pertenecía a la casa de David, que era descendiente del rey Salomón, rey de los judíos. Al emparentar con la poderosa casa de Benjamín, Jesús unía las dos líneas de sangre, creando una fuerte unión política capaz de reclamar legítimamente el trono y restaurar la línea sucesoria de los reyes, tal como existía en tiempos de Salomón. Sophie intuyó que por fin estaba llegando al quid de la cuestión. Tibin parecía muy alterado. La leyenda del Santo Grial es una leyenda sobre la sangre real. Cuando se dice que el Grial es el cáliz que contenía la sangre de Cristo, se está hablando en realidad de María Magdalena, del vientre femenino que perpetuaba la sangre real de Cristo. Las palabras parecieron resonar con un eco por el antiguo salón de baile antes de que Sophie captara totalmente su significado. ¿María Magdalena perpetuaba la sangre real de Cristo? ¿Pero cómo iba a perpetuarse Jesús a menos que...? Se detuvo y observó a Landon. Landon sonrió. A menos que tuvieran un hijo. Sophie se quedó helada. Ya ve, dijo Tibin. La verdad mejor disimulada de toda la historia de la humanidad. Jesús no solo estaba casado, sino que era padre. Y querida mía, María Magdalena era el santo receptáculo. Era el cáliz que contenía la sangre real de Jesús. Era el vientre que perpetuaba el linaje y la vid que garantizaba la continuidad del fruto sagrado. Sophie notó que se le ponía la carne de gallina. Pero, ¿cómo se puede mantener oculto tantos años un secreto tan importante? ¡Por Dios!, dijo Tibin. Oculto precisamente no ha estado. La perpetuación de la sangre de Cristo ha sido el origen de la leyenda más duradera de todos los tiempos, la del Santo Grial. Desde hace siglos la historia de María Magdalena se ha gritado a los cuatro vientos en todos los tipos de metáforas y en todos los idiomas posibles. A poco que se tengan los ojos abiertos, se ve por todas partes. ¿Y los documentos del Sangreal? Preguntó Sophie. ¿Contienen la prueba de que Jesús tenía sangre real? Sí. Entonces, ¿toda la leyenda del Santo Grial es en realidad sobre la sangre real de Cristo? Y bastante al pie de la letra, además. La palabra sangreal puede descomponerse como se hace habitualmente para formar las palabras sangreal, pero en su forma más antigua la división se hacía de otro modo. Tibin cogió un trozo de papel, escribió algo y se lo entregó. Sangreal. Sangreal significaba literalmente sangre real. Capítulo 59. Al recepcionista de la sede del Opus Dei en Lexington Avenue, Nueva York, le sorprendió oír la voz del obispo Aringarosa al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, señor. ¿Me han dejado algún mensaje? Preguntó con un nerviosismo poco habitual en él. Sí, señor. Me alegro de que haya llamado. En sus habitaciones no me contestaba nadie. He recibido una llamada urgente. hará cosa de media hora. ¿Ah, sí? La noticia pareció tranquilizarlo. ¿Ha dejado su nombre esa persona? No, señor, solo un número. Se lo dictó. ¿Prefijo 33? Eso es de Francia, ¿verdad? Sí, señor, de París. La persona que ha llamado me ha dicho que era importantísimo que se pusiera en contacto con él lo antes posible. Gracias. Estaba esperando esta llamada, dijo Aringarosa antes de colgar. Con el auricular en el oído, al recepcionista le extrañó que la conexión con el obispo sonara tan lejana y con tantas interferencias. Según su programa diario, se suponía que ese fin de semana estaba en Nueva York, pero parecía estar en la otra punta del mundo. Se encogió de hombros. El obispo ya llevaba varios meses actuando de forma extraña. Seguro que el teléfono móvil no tenía cobertura, pensó Aringarosa, mientras el Fiat se acercaba a la salida del aeropuerto romano de Ciampino. El maestro ha intentado ponerse en contacto conmigo. A pesar de la preocupación que sentía por no haber recibido la llamada, le animaba a pensar que el maestro se había sentido lo bastante confiado como para telefonearle directamente a la sede del Opus Dei. Las cosas habrán ido bien esta noche en París. Empezó a marcar los números y sintió cierta emoción al pensar que dentro de poco tiempo estaría en París. Aterrizaré antes del amanecer. En el aeropuerto había un pequeño jet esperando al obispo para cubrir el corto trayecto que lo separaba de Francia. Las líneas comerciales no operaban a esas horas. Además, no eran adecuadas para alguien que llevara lo que transportaba él en el maletín. El teléfono le dio los tonos de llamada. Respondió una voz de mujer. Dirección Central, Police Judiciaire. Aringarosa vaciló. Aquello no lo esperaba. Sí, he recibido una llamada de este número. ¿Qui êtes-vous? Le preguntó la telefonista. ¿Su nombre? El obispo no estaba seguro de si debía revelar su identidad. ¿La policía judicial francesa? Su nombre, señor, insistió aquella mujer. Obispo Manuel Aringarosa. Un momento. Tras una larga espera, oyó la voz áspera y seria de un hombre. Obispo, me alegro de poder hablar al fin con usted. Tenemos muchos asuntos que tratar. Capítulo 60. Sangreal. San Real. Sangreal. Sangre real. Santo Grial. Todo estaba relacionado. El Santo Grial era María Magdalena, la madre del descendiente de Jesús. Ahí, de pie, en el salón, mirando a Landon, Sophie se sintió invadida por una nueva oleada de desconcierto. Cuantas más piezas Tibin y Landon ponían sobre la mesa, más impredecible se volvía aquel rompecabezas. ¿Cómo ves, querida? Dijo Tibin acercándose a una biblioteca. Leonardo no es el único que ha intentado decirle al mundo la verdad sobre el Santo Grial. La descendencia real de Jesucristo la han documentado exhaustivamente muchos historiadores. Pasó el dedo por una hilera de libros. Sophie se adelantó un poco y leyó los títulos. La revelación templaria, guardianes secretos de la verdadera identidad de Cristo. La mujer de la vasija de alabastro, María Magdalena y el Santo Grial. La diosa en los evangelios, en busca del aspecto femenino de lo sagrado. Y este es tal vez el más conocido de todos, dijo Tibin, sacando del estante un viejo ejemplar de tapa dura y entregándoselo. ¿El enigma sagrado? ¿El aclamado bestseller internacional? Sophie alzó la vista. ¿Un superventas internacional? No había oído nunca hablar de él. Era demasiado joven cuando se publicó. La verdad es que en la década de 1980 causó cierto revuelo. Para mi gusto, sus autores incurrieron en sus análisis en algunas interpretaciones criticables de la fe, pero la premisa fundamental es sólida, y a su favor debo decir que lograron acercar al gran público la idea de la descendencia de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de la Iglesia? De indignación, claro, pero ya eso se esperaba. En el fondo, se trata de un secreto que el Vaticano ya había intentado enterrar en el siglo IV. En parte, esa es la razón de las cruzadas. Recopilar y destruir información. La amenaza que María Magdalena representaba para los hombres de la Iglesia primitiva era potencialmente de unas proporciones enormes. No solo era la mujer a quien Jesús había encomendado la tarea de fundar la Iglesia, es que era la prueba física de que la recién proclamada deidad de la Iglesia había engendrado a un descendiente. Y ésta, para defenderse del poder de Magdalena, perpetuó su imagen de prostituta y ocultó las pruebas de su matrimonio con Jesús, restando así credibilidad a la posibilidad de que hubiera tenido descendencia y fuera, por tanto, un profeta mortal. Sophie miró a Landon, que asintió una vez más. Sophie, las pruebas históricas que avalan todo esto son muy sólidas. Reconozco, prosiguió Tibin, que las acusaciones son horrendas, pero debe comprender las poderosas motivaciones de la Iglesia para llevar a cabo una confabulación de esas proporciones. No habrían sobrevivido nunca si se hubiera hecho público que Cristo había tenido descendencia. Un hijo suyo habría minado cualquier idea de divinidad asociada a él, y por tanto, habría sido el fin de la Iglesia cristiana, que proclamaba ser el único vehículo a través del cual la humanidad podía acceder a lo divino y entrar en el reino de los cielos. ¿La rosa de cinco pétalos? Dijo Sophie, señalando el lomo de uno de los libros de Tibin. ¿La misma que la que hay en la caja de Palisandro? Tibin miró a Landon y sonrió. Tiene buen ojo, ¿eh? Dijo. Para el priorato, ese es el símbolo del Grial, añadió dirigiéndose de nuevo a Sophie. María Magdalena. Como la Iglesia prohibió su nombre, Magdalena empezó a conocerse a través de seudónimos. El cáliz, el santo Grial o la rosa. Se detuvo un instante. La rosa está relacionada con la estrella de cinco picos, el pentáculo de Venus y con la rosa náutica. Por cierto que la palabra rosa en inglés, francés y alemán, entre otras lenguas, es rose. Rose, añadió Landon, es un anagrama de Eros, el dios griego del amor sexual. Sophie lo miró sorprendida, antes de que Tibin siguiera con su exposición. La rosa siempre ha sido el símbolo de la sexualidad femenina. En los primitivos cultos de la divinidad femenina, los cinco pétalos representaban los cinco estadios de la vida de la mujer: el nacimiento, la menstruación, el alumbramiento, la menopausia y la muerte. Y en la época moderna, los vínculos de la rosa con la feminidad se consideraban de índole más visual. Miró a Robert. Tal vez el experto en simbología pueda explicárselo. Robert dudó un instante, que se prolongó demasiado. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mojigatos sois los americanos! Protestó Tibin, volviéndose para dirigirse a Sophie. Lo que a Robert le da vergüenza decir es que el capullo abierto se parece a los genitales femeninos, a la flor sublime por donde la humanidad entra en este mundo. Y si alguna vez ha visto alguna obra de la pintora Georgia O'Keeffe, sabrá exactamente de qué le estoy hablando. La cuestión, intervino Landon, acercándose de nuevo a la biblioteca, es que todos estos libros reivindican con fundamento un mismo hecho. Que Jesús tuvo un hijo, dijo Sophie, aunque seguía dudando. Sí, dijo Tibin, y que María Magdalena era el vientre en el que se perpetuó su linaje real. El priorato de Sion, en nuestros días, sigue venerando todavía a María Magdalena como diosa, como santo grial, como rosa y como madre divina. En la mente de Sophie volvió a aparecer el ritual del sótano. Según la hermandad, prosiguió Tibin, María Magdalena estaba encinta en el momento de la crucifixión. Para garantizar la seguridad de la hija que nacería, no tuvo otro remedio que huir de Tierra Santa, con la ayuda del amado tío de Jesús, José de Arimatea. María Magdalena viajó en secreto hasta Francia, conocida entonces como la Galia. Aquí, entre la comunidad judía, halló refugio, y fue aquí, en Francia, donde dio a luz a su hija, que se llamó Sara. Sophie alzó la vista. ¿Se sabe incluso el nombre de la niña? Y bastante más que eso. Las vidas de María Magdalena y de Sara fueron minuciosamente documentadas por sus protectores judíos. Tenga en cuenta que aquella niña pertenecía al linaje de los reyes de Judea, David y Salomón. Fueron innumerables los estudiosos de esa época que escribieron crónicas sobre los días de María Magdalena en Francia, incluido el episodio del nacimiento de Sara y sobre el subsiguiente árbol genealógico. Sophie no salía de su asombro. ¿Existe un árbol genealógico de Jesucristo? Sí, claro, claro. Y se cree que es una de las piedras angulares de los documentos del San Greal. Una genealogía completa de los primeros descendientes de Cristo. Pero, ¿de qué sirve un detallado árbol genealógico de los descendientes de Jesús? Eso no es prueba de nada. Los historiadores no pueden demostrar su autenticidad. Tampoco se puede demostrar la autenticidad de la Biblia, replicó Tibin soltando una carcajada. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que la historia la escriben siempre los vencedores. Y cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia. Libros que cantan las glorias de su causa y denigran al enemigo conquistado. Como dijo Napoleón en cierta ocasión, ¿qué es la historia sino una fábula consensuada? Sonrió. Dada su naturaleza misma, la historia es siempre un relato unilateral de los hechos. Sophie nunca se lo había planteado así. Los documentos del Sangreal nos cuentan simplemente el otro lado de la historia de Cristo. Al final, escoger con qué lado de la historia nos quedamos se convierte en una cuestión de fe y de exploración personal, pero al menos la información ha sobrevivido. Los documentos del Sangreal contienen decenas de miles de páginas de información. En los relatos que han hecho testigos de primera mano al tesoro del Sangreal, describen que se trata de cuatro enormes arcones. En ellos está contenido lo que se conoce como documentos puristas. Miles de páginas de papeles anteriores a la época de Constantino, no manipulados, escritos por los primeros seguidores de Jesús, que lo reverenciaban absolutamente como maestro y profeta humano. Circulan rumores de que en el tesoro también está incluido el documento Q, del que hasta el Vaticano admite su existencia. Supuestamente se trata de un libro con las enseñanzas de Jesús, escritas tal vez de su puño y letra. ¿Escritos del propio Cristo? Por supuesto, dijo Tibin. ¿Y por qué no habría Jesús de haber llevado un registro de su ministerio? En aquellos tiempos, casi todo el mundo lo hacía. Otro documento explosivo que se cree que forma parte del tesoro es un manuscrito conocido como Diario de Magdalena. El relato personal de María Magdalena sobre su relación con Jesús, su crucifixión y su estancia en Francia. Sophie se quedó en silencio un buen rato. ¿Y estos cuatro halcones con documentos son el tesoro que los caballeros templarios encontraron bajo el templo de Salomón? Exacto. Los que los convirtieron en una orden tan poderosa, los que han sido objeto de tantas búsquedas del Grial a lo largo de toda la historia. Pero dice que el Santo Grial es María Magdalena. Si lo que la gente anda buscando son documentos, ¿por qué dice entonces que busca el Santo Grial? Tibin la miró con expresión más serena. Porque el lugar donde se ocultaba el Santo Grial incluía también un sarcófago. Fuera una ráfaga de viento ululó entre los árboles. El tono de Tibin era más pausado. La búsqueda del Grial es literalmente el intento de arrodillarse ante los huesos de María Magdalena. Un viaje para orar a los pies de la descastada, de la divinidad femenina perdida. Sophie abrió mucho los ojos, maravillada. O sea que el lugar donde se ocultaba el Santo Grial es en realidad una tumba. Tibin entornó los ojos color avellana. Sí, lo es. Una tumba que contiene los restos de María Magdalena y los documentos que cuentan la verdadera historia de su vida. En el fondo, la búsqueda del Santo Grial siempre ha sido la búsqueda de Magdalena, la reina agraviada, enterrada con las pruebas que demostraban los derechos de su familia a reclamar un puesto de poder. Sophie aguardó unos momentos mientras Tibin tomaba aliento. De su abuelo había cosas que aún seguía sin entender. Así, dijo al fin, durante todos estos años, los miembros del Tío Gato han asumido la responsabilidad de proteger los documentos del San Greal y la tumba de María Magdalena. Sí, pero la hermandad tenía también otra misión: proteger a la propia descendencia. El linaje de Cristo ha estado en continuo peligro. La iglesia primitiva temía que si se permitía que el linaje se perpetuara, el secreto de Jesús y Magdalena acabaría aflorando y desafiando los cimientos de la doctrina católica, que necesitaban de un Mesías divino que no hubiera tenido relaciones sexuales con mujeres ni se hubiera casado. Hizo una pausa. Con todo, el linaje de Cristo se perpetuó en secreto en Francia hasta que en el siglo V dio un paso osado al emparentar con sangre real francesa, iniciando un linaje conocido como la Casa Merovingia. Aquello sorprendió más aún a Sophie. Todos los alumnos de las escuelas de su país sabían quiénes eran los merovingios. Los merovingios fundaron París. Sí, esa es una de las razones por las que la leyenda del Grial es tan rica en Francia. Muchas de las misiones vaticanas para encontrar el Santo Grial eran en realidad búsquedas encubiertas para erradicar a los miembros de la familia real. ¿Ha oído hablar del rey Dagoberto? Sophie recordaba vagamente aquel nombre de un relato horrendo que le habían contado en clase de historia. Era un rey de Francia, ¿no? ¿No es aquel al que apuñalaron en el ojo mientras dormía? Exacto. Asesinado por el Vaticano y por Pipino de Heristal, que estaban confabulados a finales del siglo VII. Con el asesinato de Dagoberto, la dinastía merovingia prácticamente desapareció. Por suerte, su hijo Sigeberto logró escapar secretamente al ataque y perpetuó el linaje que más tarde incluyó a Godofredo de Bouillon, fundador del priorato de Sion. Él mismo, intervino Landon, que ordenó a los templarios recuperar los documentos del San Greal del Templo de Salomón para demostrar los vínculos hereditarios de los merovingios con Jesucristo. Tibin asintió con convicción. El moderno priorato de Sion tiene una misión trascendental. La suya es una triple responsabilidad. La hermandad debe proteger los documentos del San Greal. Además, debe hacer lo mismo con la tumba de María Magdalena. Por supuesto, debe nutrir y proteger el linaje de Jesús, es decir, a los pocos miembros de la dinastía merovingia que han sobrevivido hasta nuestra época. Aquellas palabras resonaron en la inmensa sala y Sophie sintió una extraña vibración, como si en sus huesos resonara una nueva verdad. Descendientes de Jesús que han sobrevivido hasta nuestra época. La voz de su abuelo volvió a susurrarle al oído. Princesa, debo contarte la verdad sobre tu familia. Un escalofrío le atravesó la carne. Sangre real. No se atrevía ni a imaginarlo. Princesa Sophie. ¡Charlie! Las palabras del mayordomo sonaron desde el intercomunicador de la pared y Sophie dio un respingo. ¿Podría venir un momento a la cocina? Tibby frunció el ceño ante aquella inoportuna intromisión. Se fue hasta el intercomunicador y pulsó el botón. Remy, como ya sabes, estoy ocupado con mis invitados. Si nos hace falta algo de la cocina, ya nos arreglaremos solos. Gracias y buenas noches. Necesito hablar un momento con usted antes de volver a acostarme, si es tan amable, señor. Steven gruñó y pulsó de nuevo el botón. Pues date prisa, Remy. Se trata de un asunto doméstico, señor, y no creo que a sus invitados les interese demasiado. Steven no daba crédito a lo que oía. ¿Y no puede esperar hasta mañana? No, señor, no llevará ni un minuto. Steven entornó los ojos y miró a Landon y a Sophie. A veces no sé quién está al servicio de quién. Volvió a presionar el botón. Voy para allá, Remy. ¿Te traigo algo? Unas tenazas para cortar las cadenas que me esclavizan. Remy, no sé si eres consciente de que si sigues trabajando para mí, es única y exclusivamente por lo bien que cocinas el solomillo a la pimienta. Eso es lo que usted dice, señor. Capítulo 61. Princesa Sophie. Sophie sentía un vacío en su interior mientras oía el golpeteo cada vez más lejano de las muletas de Tibin contra el suelo del pasillo. Aturdida, se volvió para mirar a Landon, que negó con la cabeza como si estuviera leyendo su pensamiento. «No, Sophie, no», le susurró sin atisbo de duda en la mirada. «Eso mismo fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste que tu abuelo pertenecía al priorato y que quería revelarte un secreto sobre tu familia. Pero es imposible». Hizo una pausa. Sonier no es un apellido merovingio. Sophie no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Hacía un rato, curiosamente, Landon le había preguntado, como de pasada, cuál era el apellido de soltera de su madre, Chauvel. Ahora entendía por qué lo había hecho. ¿Y Chauvel? Le preguntó nerviosa. Landon volvió a negar con la cabeza. Lo siento. Sé que te habría ayudado a entender algunas cosas sobre tu origen, pero no. Solo quedan dos líneas directas de merovingios. Sus apellidos son Plantar y Saint Clair. Ambas familias viven escondidas, probablemente ayudadas por el priorato. Sophie repitió mentalmente aquellos apellidos y negó con la cabeza. En su familia no había nadie que se llamara así. De pronto se sintió invadida por un fuerte cansancio. Se dio cuenta de que estaba igual de lejos que en el Louvre de conocer la verdad que su abuelo le había querido revelar. Ojalá la tarde anterior no le hubiera mencionado a la familia. Al hacerlo, le había abierto unas heridas que le hacían tanto daño como siempre. Están muertos, Sophie, y no van a volver. Pensó en su madre, que le cantaba nanas para que se durmiera. En su padre, que la cargaba en los hombros. En su abuela y en su hermano menor, que le sonreía con sus alegres ojos verdes. Todo aquello se lo habían robado. Y solo le había quedado su abuelo. Y ahora él tampoco está. Me he quedado sola. Sophie se volvió en silencio para contemplar una vez más la última cena. Y se fijó en el pelo largo y rojizo de María Magdalena, en sus ojos serenos. En su expresión había algo que evocaba la pérdida de un ser querido. La misma que Sophie también sentía. Robert, dijo en voz baja. Él se acercó. Lee dice que la historia de Real está por todas partes, pero esta noche ha sido la primera vez que yo he oído hablar de ella. Landon hizo un ademán de ponerle la mano en el hombro para tranquilizarla, pero se contuvo. Seguro que la has oído más veces, Sophie. Todos la conocemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No entiendo. La historia del Grial está en todas partes, pero oculta. Cuando la Iglesia prohibió hablar de la repudiada María Magdalena, su historia tuvo que empezar a transmitirse por canales más discretos. Canales llenos de metáforas y simbolismo. Claro, el mundo de las artes. Landon se acercó a la reproducción de la última cena. Un ejemplo perfecto. Algunas de las más destacadas obras pictóricas, literarias y musicales nos hablan secretamente de la historia de María Magdalena y de Jesús. Landon se refirió brevemente a las obras de Leonardo da Vinci, de Botticelli, de Poussin, de Bernini, de Mozart, de Víctor Hugo. En todas latía el intento de restaurar el culto a la prohibida divinidad femenina. Leyendas clásicas como las de Sir Gawain y el Caballero Verde, el Rey Arturo o la Bella Durmiente eran alegorías del Grial, el Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo y la Flauta Mágica de Mozart estaban llenas de simbología masónica y de secretos sobre el cáliz. Una vez abrimos los ojos al Santo Grial, dijo Landon, lo captamos por todas partes, en pinturas, en piezas musicales, en libros, hasta en los dibujos animados, en los parques temáticos, en las películas más populares. Landon le enseñó su reloj de Mickey Mouse y le dijo que Walt Disney había dedicado su plácida existencia a trabajar para transmitir la historia del Santo Grial a las futuras generaciones. A lo largo de toda su vida, a Disney lo consideraron siempre como una versión moderna de Leonardo. Los dos se adelantaron mucho a su tiempo. Los dos fueron artistas extraordinariamente dotados, miembros de sociedades secretas y notorios bromistas. Al igual que en el caso de Leonardo, a Walt Disney le encantaba incluir mensajes ocultos y símbolos en sus obras. Para el ojo entrenado del experto en simbología, ver alguna de las primeras películas de Disney era quedar sepultado bajo una luz de alusiones y metáforas. La mayor parte de sus mensajes trataban de la religión, de la mitología pagana y de las historias de la diosa sometida. No es casualidad que retomara los cuentos de La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves. En las tres se trata el tema de la encarcelación de la divinidad femenina. Además, a nadie le hace falta saber mucho de simbología para entender que Blancanieves, una princesa que cayó en desgracia tras darle un bocado a una manzana envenenada, representa una clara alusión a la caída de Eva en el jardín del Edén, ni que la princesa Aurora de la Bella Durmiente, Rosa, en nombre clave, y escondida en la espesura del bosque para protegerse de las garras de la bruja malvada, es la historia del Grial contada a los niños. A pesar de su imagen de seriedad corporativa, la factoría Disney ha mantenido siempre ese elemento fresco y desenfadado y los creadores se divierten incorporando símbolos secretos a sus producciones. Landon no olvidará nunca el día en que uno de sus alumnos le trajo un DVD del Rey León y detuvo la película en un fotograma en el que se leía claramente la palabra sexo, escrita con partículas de polvo sobre la cabeza de Simba, el protagonista. Aunque la primera reacción de Landon fue atribuirla más a una broma adolescente del dibujante que a una alusión ilustrada a la sexualidad pagana. Había aprendido a no desestimar el simbolismo de Disney. La Sirenita, por ejemplo, era un cautivador tapiz de símbolos espirituales que no podía ser obra del azar. La primera vez que Landon vio la película, se quedó boquiabierto al comprobar que el cuadro que decora el hogar submarino de Ariel no es otro que Magdalena Penitente, la famosa pintura de Georges de la Tour del siglo XVII, un homenaje a la denostada María Magdalena, muy adecuado por otra parte, teniendo en cuenta que la película resultaba ser un collage de 90 minutos, con descaradas referencias simbólicas a la santidad perdida de Isis, de Eva, de Piscis, la diosa Pez, y reiteradamente de María Magdalena. El nombre de la sirenita Ariel poseía estrechos vínculos con la divinidad femenina, y en el libro de Isaías era sinónimo de la ciudad santa sitiada. Estaba claro además que el hecho de que la sirenita fuera pelirroja tampoco era casual. El golpeteo de las muletas de Tibin sobre el suelo se oía cada vez más cerca y su ritmo era cada vez más acelerado. Cuando su anfitrión entró por fin al estudio, lo hizo con un gesto muy serio. Será mejor que te expliques, Robert, dijo fríamente. No has sido sincero conmigo. Capítulo 62. Me acusan injustamente, Lee, dijo Landon, intentando mantener la calma. Ya me conoces. Soy incapaz de matar a nadie. El tono de Tibin no se suavizó. Robert, por Dios. Pero si te están sacando por la televisión, ¿sabías que te busca la policía? Sí, sí. Entonces has abusado de mi confianza. Me asombra que hayas sido capaz de hacerme correr este riesgo viniendo aquí y pidiéndome que diserte sobre el grial para que tú puedas esconderte en mi casa. Yo no he matado a nadie. Doug Sonnier está muerto y la policía dice que lo has matado tú. Tibin parecía triste. Un gran impulsor de las artes. ¡Señor! El mayordomo estaba junto a la puerta, detrás de Sir Lee, con los brazos cruzados. ¿Los acompaño a la salida? No, yo lo hago. Cruzó el estudio y abrió unas grandes puertas acristaladas que daban al jardín. Por favor, suban al coche y váyanse. Sophie no se movió. Tenemos información sobre la clef de Vue, la clave del piorato. Tibin la miró fijamente durante unos segundos y finalmente hizo un gesto de rechazo. Una treta desesperada. Robert, ¿sabes cuánto la he buscado? Está diciendo la verdad, intervino Landon. Por eso hemos recurrido a ti esta noche, para hablarte de la clave. El mayordomo interrumpió. ¡Váyanse o llamo a la policía! Lee susurró Landon. Sabemos dónde está. El aplomo de Tibin pareció flaquear un poco. Remy entró al estudio. ¡Váyanse ahora mismo! Si no, les sacaré yo. Remy, exclamó Tibin volviéndose al mayordomo, discúlpanos un momento. El mayordomo se quedó boquiabierto. Señor, permítame que proteste. Esta gente es... Yo me encargo de eso, insistió Sally, señalándole la puerta. Tras un momento de tenso silencio, Remy se retiró a regañadientes como un perro humillado. La brisa fresca de la noche entraba por los ventanales abiertos. Tibin se volvió para mirar a Landon y a Sophie, con expresión todavía seria. Por vuestro bien, espero que sea verdad lo que decís. ¿Qué sabéis de la clave? Oculto tras los setos que había en el exterior del estudio de Tibin, Silas sostenía la pistola y observaba a través de la puerta vidriera. Hacía solo un momento que había rodeado la casa y había visto a Landon y a la mujer conversando en el gran estudio. Antes de que le diera tiempo a entrar, un señor con muletas se le había adelantado y había empezado a gritarle a Landon. Había abierto la puerta y les había pedido a sus invitados que se fueran. Entonces aquella mujer había mencionado lo de la clave y todo había cambiado. Los gritos se habían convertido en susurros y los ánimos se habían calmado. Y la puerta vidriera había vuelto a cerrarse. Ahora, agazapado entre las sombras, Silas observaba tras el cristal. La clave se encuentra en algún lugar de la casa. Silas lo intuía. Ahí en la penumbra, se acercó más a los cristales, impaciente por oír lo que estaban diciendo. Les daría 5 minutos. Si no revelaban dónde estaba la clave, Silas tendría que entrar y convencerlos por la fuerza. En el estudio, Landon percibía el desconcierto de su anfitrión. ¿El gran maestre? Repitió, atragantándose casi y clavando la mirada en Sophie. ¿Daxonier? Sophie asintió con un gesto de cabeza, consciente de la sorpresa que le había causado. Pero es imposible que usted sepa algo así. Jacksonier era mi abuelo. Tibin se tambaleó, apoyado en las muletas, y miró a Landon, que asintió. Señorita Debe, me deja usted mudo. Si es cierto lo que dice, siento mucho su pérdida. Debo admitir que, en aras de mis investigaciones, he realizado listas de hombres que en París pensaba que podían ser buenos candidatos a pertenecer al priorato. Y Jacksonier estaba en ellas, junto a muchos otros. Pero, gran maestre, cuesta imaginarlo. Se quedó unos instantes en silencio y meneó la cabeza. Aún así, sigue sin tener sentido. Aunque su abuelo fuera el gran maestre de la orden y hubiera creado la clave él mismo, nunca le habría revelado a usted cómo encontrarla. La clave abre el camino al tesoro más importante de la hermandad. Nieta o no nieta, usted no puede ser la depositaria de un dato como ese. El señor Sonier se estaba muriendo cuando transmitió esa información, comentó Landon. No le quedaban demasiadas alternativas. Es que no le hacía falta ninguna. Hay 3 Senechou que también conocen el secreto. Ahí está la gracia de su sistema. Uno de ellos pasará a ser el gran maestre y nombrarán a otro senechal al que revelarán el secreto de la clave. —Deduzco que no ha visto el informativo completo —dijo Sophie. —Además de mi abuelo, también han asesinado a tres prominentes parisinos en circunstancias similares. En todos los casos hay indicios de que han sido interrogados antes de morir. Tibin estaba anonadado. —¿Y cree que eran los Senechou? —intervino Landon. —Pero, ¿cómo es posible? El asesino no puede haber descubierto la identidad de los cuatro altos cargos del priorato de Sion. Yo llevo decenios buscándolos y ni siquiera podría nombrarles a uno. Me parece inconcebible que alguien haya descubierto y asesinado en un solo día a tres Senechou y al gran maestre. —Dudo de que haya obtenido la información en un solo día —comentó Sophie. —Parece más bien un plan de descabezamiento muy bien preparado. Algo parecido a las técnicas que usamos para luchar contra el crimen organizado. Si la policía judicial quiere ir por un grupo concreto, lo investigan, lo espían en silencio durante meses, identifican a los peces gordos y solo entonces actúan y los detienen a todos a la vez. Decapitación. Sin líderes, el grupo sucumbe al caos y divulga más información. Es posible que alguien se haya dedicado a investigar con mucha paciencia al priorato y luego haya atacado con la esperanza de que los altos mandos revelaran el paradero de la clave. Tibin no parecía convencido. Pero los hermanos no confesarían nunca. Juran guardar el secreto, incluso ante una muerte inminente. Exacto, dijo Landon. Es decir, que si no divulgaran el secreto y todos murieran... Tibin ahogó un grito de horror. ¡Oh! El paradero de la clave se perdería para siempre. Y con él el del Santo Grial. Con el peso de aquellas palabras, el cuerpo de Serly parecía a punto de perder el equilibrio. Entonces, como si se viera incapaz de resistir un momento más, se dejó caer sobre una silla y miró por la ventana. Sophie se le acercó y le habló con dulzura. Teniendo en cuenta lo apurado de la situación en la que se encontró mi abuelo, parece posible que, en su total desesperación, intentara revelarle el secreto a alguien externo a la hermandad, alguien en quien confiara, alguien de su familia. Tibin estaba pálido. Pero alguien capaz de semejante ataque, de descubrir tantas cosas sobre la orden, se detuvo, presa de un nuevo temor. Solo puede tratarse de una organización. Este tipo de infiltración puede solo haber venido del enemigo más antiguo del priorato. Landon alzó la vista. De la iglesia. ¿Y de quién, si no? Roma lleva siglos buscando el Grial. Sophie se mostró escéptica. ¿Cree que la iglesia mató a mi abuelo? No sería la primera vez que la iglesia mata para protegerse, intervino Tibin. Los documentos que acompañan al Santo Grial son explosivos, y la iglesia lleva muchos años queriendo destruirlos. A Landon le costaba creer que la iglesia se dedicara a matar descaradamente para obtener esos documentos, habiendo conocido al nuevo papa y a muchos cardenales, Landon sabía que se trataba de hombres de profunda espiritualidad, que nunca sucumbirían al asesinato, por más que quisieran conseguir algo. Sophie parecía ser de la misma opinión. ¿Y no es posible que los hayan matado personas ajenas a la iglesia? ¿Alguien que no entienda lo que el Grial es en realidad? El cáliz de Cristo puede ser un trofeo muy apetecible. Está claro que los buscadores de tesoro han matado por mucho menos. Según mi experiencia, respondió Tibin, el hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. Y en ese asalto al priorato me parece detectar cierta desesperación. Lee, interrumpió Landon, en tu argumento hay cierta paradoja. ¿Por qué habría el clero católico de asesinar a miembros del priorato en un intento de hallar y destruir unos documentos que, según proclama, son falsos testimonios? Tibin ahogó una risita. Las torres de marfil de Harvard te han ablandado, Robert. El clero de Roma está tocado por la fuerza de la fe, y precisamente por eso sus creencias pueden soportar cualquier tormenta, incluidos los documentos que contradicen lo que más sagrado es para ellos. Pero, ¿qué me dices del resto del mundo? ¿Qué hay de los que no están bendecidos por las mismas certezas? ¿Qué me dices de los que ven la crueldad del mundo y se preguntan, ¿dónde está Dios? Y de los que saben de los escándalos de la iglesia y se preguntan, ¿quiénes son esos hombres que afirman tener la verdad sobre Cristo? Y aún así mienten y encubren los abusos sexuales a niños cometidos por sus propios sacerdotes. Tibin se detuvo un instante. ¿Qué pasa con esa gente, Robert? Si las persuasivas pruebas científicas demuestran que la versión de la historia de Jesús que propone la iglesia no es exacta, y que la mayor historia jamás contada es en realidad la mayor historia jamás inventada. Landon no le respondió. Pues ya te diré yo qué es lo que pasa si esos documentos salen a la luz, dijo Tibin. Que el Vaticano se enfrentaría a la peor crisis de fe de sus 2000 años de historia. Pero, ¿si es la iglesia la que está detrás de todo esto? Preguntó Sophie tras un largo silencio. ¿Por qué actúa precisamente ahora, después de tantos años? ¿El priorato tiene oculto los documentos? ¿No suponen un peligro inminente para ella? Tibin suspiró ruidosamente y miró a Landon. ¡Ah, Robert! Supongo que estás al corriente de la misión final del priorato. Landon se quedó sin aire al pensar en ella. Sí, sí. Señorita Neve, dijo Tibin, la iglesia y el priorato se han sometido durante años a un acuerdo tácito, consistente en que la iglesia no atacaba a la hermandad y ésta no sacaba a la luz los documentos del Santo Grial. Hizo una pausa. Sin embargo, parte de la historia del priorato ha incluido siempre el plan para revelar el secreto. Al llegar a una fecha concreta, la hermandad planea romper su silencio y culminar su triunfo mostrando al mundo los documentos del sangreal y gritando a los cuatro vientos la verdadera historia de Jesucristo. Sophie se quedó mirando a Shirley sin decir nada y se sentó. ¿Y cree que esa fecha está cerca y que la iglesia lo sabe? Una especulación como cualquier otra, respondió Tibby. Pero sin duda le proporcionaría a la iglesia motivación para lanzar un ataque en toda regla que le permitiera encontrar los documentos antes de que fuera demasiado tarde. Landon tenía la incómoda sensación de que lo que decía Tibbin no era en absoluto descabellado. ¿Crees que la iglesia es capaz de encontrar pruebas fiables de la fecha que maneja el priorato? ¿Por qué no? Si aceptamos que ha sido capaz de descubrir las identidades de los cuatro miembros de la cúpula del priorato, no hay duda de que podrían haberse enterado también de sus planes. Incluso si desconocen la fecha exacta, sus supersticiones pueden haber jugado a su favor. ¿Supersticiones? Preguntó Sophie. En términos de profecía, en la actualidad estamos en una época de enormes cambios. Acabamos de terminar un milenio y con él ha concluido la era astrológica de Piscis, que ha durado 2000 años y que representa el pez, que también es el símbolo de Jesús. Como le diría cualquier especialista en simbología, el ideal de Piscis defiende que son los poderes superiores los que deben dictar al hombre lo que debe hacer, pues él es incapaz de pensar por sí mismo. Por tanto, este ha sido un tiempo de religiosidad ferviente. Ahora, sin embargo, estamos entrando en la era de Acuario, el receptáculo del agua, cuyo ideal defiende que los hombres aprenderán la verdad y serán capaces de pensar por sí mismos. El cambio ideológico es enorme y está teniendo lugar en este mismo momento. Landon sintió un escalofrío. Las profecías astrológicas nunca le habían interesado demasiado, ni se había fiado de su credibilidad. Pero sabía que había gente en la iglesia que la seguía a pie juntillas. La iglesia llama a este periodo de transición el fin de los días. Sophie le miró con expresión de incredulidad. ¿El fin del mundo? ¿El apocalipsis? No, replicó Landon. Ese es un error de concepto muy extendido. Son muchas las religiones que hablan del fin de los días. Y no se refieren al fin del mundo, sino más bien al final de la presente era, la de Piscis, que empezó en la época del nacimiento de Cristo. Se desarrolló en el transcurso de 2000 años y ha terminado con el fin del milenio que hemos dejado atrás. Y ahora que hemos entrado en la era de Acuario, el fin de los días ha llegado. Muchos historiadores especializados en el Grial, añadió Tibín, creen que si es cierto que el priorato planea revelar su verdad, este punto de la historia sería una época especialmente adecuada para hacerlo. La mayor parte de los estudiosos del priorato, entre los que me incluyo, previeron que la divulgación del secreto coincidiría exactamente con el cambio de milenio. Pero está claro que no fue así. Se sabe que el calendario romano no coincide exactamente con los indicadores astrológicos, por lo que en la predicción hay cierto margen de error. No sé si la iglesia posee información secreta sobre una inminente fecha exacta, o si es que sencillamente se está poniendo nerviosa en previsión de que se cumpla la profecía astrológica. Sea como sea, eso no es lo importante. Ambos casos explicarían la posible motivación de la iglesia para lanzar un ataque preventivo contra el priorato. Divin frunció el ceño. Y no lo dude, si encuentran el Santo Grial, lo destruirán. Y con los documentos y las reliquias de la bendita María Magdalena, harán lo mismo. Se le entristeció la mirada. Y entonces, una vez los documentos del Sangreal hayan desaparecido, se perderán todas las pruebas. La Iglesia habrá ganado la guerra que inició hace tantos siglos para reescribir la historia. El pasado quedará borrado para siempre. ¿Espacio? Sophie se sacó la llave cruciforme del bolsillo del suéter y se la entregó a Tibin, que la cogió y la observó con detenimiento. ¡Oh, Dios mío! ¡El sello del priorato! ¿De dónde ha sacado esto? Mi abuelo me la ha dado esta noche antes de morir. Tibin pasó los dedos por la superficie. ¿La llave de una iglesia? Sophie aspiró hondo. Esta llave me proporciona acceso a la clave. Tibin echó hacia atrás la cabeza y en un gesto de incredulidad... ¡Oh, imposible! ¡Qué iglesia se me ha escapado! Pero si las he revisado todas... No, no está en una iglesia, dijo Sophie. Está en un banco suizo. La mirada de emoción de Tibin se desvaneció. ¿La clave está en un banco? En una cámara acorazada, especificó Landon. ¿En una cámara acorazada? Negó con la cabeza. Eso es imposible. Se supone que la clave está escondida bajo el signo de la rosa. Y lo está. Estaba metida dentro de una caja de palisandro, que también se conoce como el palo de rosa, con una rosa de 5 pétalos, araceada en la tapa. Tibin estaba anonadado. ¿Habéis visto la clave? Sophie asintió. Sí, hemos estado en el banco. Tibin se les acercó con los ojos llenos de temor. Amigos, debemos hacer algo. La clave está en peligro. Tenemos el deber de protegerla. Y si hubiera otras llaves, tal vez robadas a los Senechou asesinados. Si la iglesia tuviera acceso al banco... Igual que lo habéis tenido vosotros. Llegarían demasiado tarde, dijo Sophie, porque nos la hemos llevado nosotros. ¿Eh? ¿Habéis sacado la clave de su escondite? No te preocupes, intervino Landon. Está muy bien escondida. Espero que así sea. La verdad, dijo Landon, sin poder disimular una sonrisa, es que eso dependerá de con qué frecuencia limpies debajo del sofá. Había empezado a soplar el viento en el exterior del Chateau Villette, y a Silas, agazapado junto a la ventana, se le agitaba el hábito. Aunque no había podido oír casi nada, la palabra clave había traspasado los cristales varias veces. está dentro. Tenía frescas en la mente las palabras del maestro. Entra en el Chateau Villet. Coge la clave. No le hagas daño a nadie. Ahora Landon y los demás se habían trasladado de pronto a otra estancia, apagando las luces del estudio antes de abandonarlo. Sintiéndose como una pantera persiguiendo a su presa, Silas se acercó a la puerta vidriera. Como solo estaba entornada, la empujó y entró en el salón. Oía voces amortiguadas que venían de otra habitación. Se sacó la pistola del bolsillo, quitó el seguro y avanzó despacio por el pasillo. Capítulo 63. El teniente Cole estaba junto a la entrada de la mansión de Lee Tibin, contemplando el impresionante edificio. Aislada, oscura. Un buen escondite. Cole observó a su media docena de agentes que se habían distribuido a lo largo de la verja. Podían traspasarla y rodear la casa en cuestión de minutos. Landon no podía haber escogido mejor refugio para que sus hombres realizaran un asalto por sorpresa. Ya estaba a punto de llamar a Fash cuando por fin sonó el teléfono. El capitán no estaba tan satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos como cabría haber esperado. ¿Por qué no me había dicho nadie que habíamos dado con el rastro de Landon? Usted tenía una llamada y... ¿Dónde está usted exactamente, teniente Cole? Le dio la dirección. La finca es propiedad de un ciudadano británico llamado Tibin. Landon ha recorrido una distancia considerable para llegar hasta aquí, y el vehículo está dentro del perímetro de la valla de seguridad. No hay signos de que la haya forzado, por lo que lo más probable es que Landon conozca al ocupante. Voy para allá, dijo Fash. No haga nada. Quiero encargarme del caso personalmente. Cole se quedó boquiabierto. Pero capitán, si está a 20 minutos de aquí, tenemos que actuar de inmediato. Lo tengo rodeado. Tengo a 7 agentes conmigo. 4 de nosotros disponemos de rifle de asalto, y los demás llevan armas cortas. ¡Espérenme! Capitán, ¿y si Landon tiene algún rehén ahí dentro? ¿Y si nos ve y decide salir a pie? Debemos actuar de inmediato. Mis hombres están en sus puestos y listos para actuar. ¡Teniente Cole! Usted esperará a que llegue antes de pasar a la acción. ¡Es una orden! Colgó. Indignado, el teniente apagó el móvil. ¿Pero por qué me pide Fat que lo espere? Cole conocía muy bien la respuesta. Fash, aunque famoso por su intuición, era más conocido aún por su orgullo. Quiere atribuirse el mérito de la detención. Después de hacer que la foto del americano apareciera en todos los canales de televisión, Fash quería asegurarse de que la suya tuviera al menos el mismo protagonismo. Y la misión de Cole era simplemente la de retener la pieza hasta que el jefe apareciera por allí para cobrársela. Ahí, de pie, a Cole se le ocurrió otra explicación posible para justificar aquella demora. Limitación de daños. En las operaciones policiales, las vacilaciones a la hora de detener a un fugitivo solo se daban cuando surgían dudas sobre la culpabilidad del sospechoso. ¿Es posible que Fash contemple la posibilidad de que Landon no sea el hombre que busca? Aquella idea era preocupante. El capitán se había lanzado a una persecución en toda regla para detener a Robert Landon. Vigilancia policial, Interpol, televisión. Ni siquiera el gran Besufas sobreviviría al escándalo político que se organizaría si resultaba que, por error, había inundado los televisores de todo el país con el rostro de un eminente ciudadano estadounidense, acusándolo de asesinato. Sifás se había dado cuenta de que se había equivocado, era lógico que le pidiera a Colé que no pasara a la acción. No le convenía a nada que su teniente asaltara la residencia particular de un inglés inocente y que detuviera a Landon a punta de pistola. Y aún peor, pensó Colé, si el americano fuera inocente, aquello explicaría una de las mayores contradicciones de aquel caso. ¿Por qué Sophie Neve, nieta de la víctima, había ayudado a escapar a su supuesto asesino? Tal vez ella sabía que las acusaciones contra Landon eran infundadas. Fass había aventurado todo tipo de explicaciones aquella noche para justificar el extraño comportamiento de Sophie, incluida la que decía que ella, en tanto que única nieta de Sonier, había convencido a su amante secreto para que lo matara y cobrara así la herencia. Si ese hubiera sido el caso y el conservador lo hubiera sospechado, podría haber dejado a la policía el mensaje E.S., buscar a Robert Landon. Pero Colé estaba bastante seguro de que en todo aquello había algo más. Sophie Neve parecía una persona demasiado íntegra como para verse envuelta en algo tan sórdido. ¡Teniente! Uno de los policías se había acercado hasta él. ¡Hemos encontrado un coche! Colé lo siguió unos 50 metros hasta el otro lado del camino de acceso. El agente le señaló un repecho y allí, aparcado tras unos arbustos, casi fuera del alcance de la vista, había un Audi negro con una matrícula que indicaba que se trataba de un coche alquilado. Colé tocó el capó. Aún estaba caliente. Landon debe haber llegado con este coche, dijo. Llame a la empresa de alquiler. Averigüe si se trata de un vehículo robado. Sí, señor. Otro policía le hizo gestos para que volviera a la verja de la entrada. Teniente, échele un vistazo a esto. Le alargó unos prismáticos de visión nocturna. Los arbustos que hay al fondo del camino. Colé los enfocó hacia aquel punto y le dio vuelta a la rueda para aclarar la visión. Gradualmente los perfiles verdosos fueron definiéndose. Localizó la curva que describía el camino al llegar frente a la casa y resiguió hasta dar con los arbustos. Allí, medio oculto tras ellos, había un furgón blindado, idéntico al que había dejado salir del banco de depósitos de Zurich hacía unas horas. Ojalá todo aquello fuera una extraña coincidencia, aunque sabía que no podía ser. Parece obvio, comentó el agente, que Landon y Neve salieron del banco en ese furgón. Colé se había quedado mudo. Se acordó del conductor al que había hecho parar en el control, del Rolex, de su impaciencia por salir de allí, y yo no revisé la carga. Todavía incrédulo, Colé se dio cuenta de que, en el banco, alguien les había mentido sobre el paradero de Landon y Sophie, y luego les habían ayudado a escapar. ¿Pero quién? ¿Por qué? Colé se preguntaba si tal vez aquella fuera la razón por la que Fass le había pedido que no hiciera nada. Quizá el capitán sabía que había más gente implicada. Y si Landon y Neve habían llegado en el furgón blindado, ¿quién iba en el Audi? Cientos de kilómetros más al sur, un Beechcraft Baron 58 alquilado sobrevolaba raudo el mar Tirreno en dirección norte. A pesar de que no había turbulencias, el obispo Aringarosa tenía en la mano la bolsa de papel para el mareo porque estaba seguro de que se iba a sentir indispuesto de un momento a otro. Su conversación con París no se había desarrollado como esperaba. Solo en la pequeña cabina, Aringarosa le daba vueltas sin parar al anillo de oro intentando aliviar el creciente sentimiento de miedo y desesperación. En París, las cosas no podrían haber ido peor. Cerró los ojos y rezó para que Ve su faz lograra arreglarlas. Capítulo 64. Sentado en el diván, con la caja de madera sobre las piernas, Tibin admiraba la elaborada rosa de la tapa. Esta ha sido la noche más rara y mágica de mi vida. ¡Ábrala!, le susurró Sophie, que estaba de pie a su lado, junto a Landon. Tibin sonrió. Sin prisa. Después de haber pasado más de 10 años buscando esa clave, quería saborear todas las milésimas de segundo del momento. Pasó la palma de la mano por la tapa de madera y notó la textura de la flor. La rosa es Magdalena. Es el Santo Grial. La rosa es la brújula que indica el camino. Tibin se sentía como un idiota. Durante años había recorrido Francia entera en busca de iglesias y catedrales. Había pagado dinero para que le permitieran el acceso a lugares restringidos. Había examinado centenares de arcos situados debajo de rosetones. Había buscado alguna clave de bóveda que incorporara algún código. La clave de Bud. Una clave bajo el signo de la rosa. Despacio, Shirley le quitó el cierre a la tapa y la abrió. Cuando sus ojos se posaron por fin en el contenido, supo al instante que sí, que aquello no podía ser sino la clave. Miraba aquel cilindro de mármol formado por discos conectados entre sí y marcados con letras. Aquel mecanismo le resultaba curiosamente familiar. Realizado a partir de los diarios de Leonardo da Vinci, dijo Sophie. Mi abuelo lo fabricaba a modo de pasatiempo. Sí, claro. Tibin había visto los bocetos y los diseños. La clave para encontrar el Santo Grial está en esta piedra. Sacó el pesado críptex de la caja y lo sostuvo con cuidado, aunque no tenía ni idea de qué debía hacer para abrirlo. Intuía que su propio destino dependía del contenido del cilindro. En momentos de zozobra, Tibin había llegado a dudar de si la búsqueda a la que había dedicado su vida obtendría alguna recompensa. Ahora, esa incerteza había sido disipada de un plumazo. Le parecía oír las antiguas palabras, los cimientos de la leyenda del Grial. «Vous ne trouvez pas le sangral, c'est le sangral qui vous trouve». No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Y esa noche, por más increíble que pareciera, la clave para encontrar el Santo Grial había llegado directamente hasta su propia casa. Mientras Sophie y Tibin hablaban del críptex, del vinagre, de los diales y la posible contraseña, Landon depositó la caja de madera encima de una mesa bien iluminada para examinarla mejor. Shirley acababa de decir algo que no dejaba de rondarle por la cabeza. La clave del Grial está oculta bajo el signo de la rosa. Landon levantó la caja a la luz y estudió el símbolo taraseado. Aunque sus conocimientos de arte no abarcaban los trabajos de marquetería o taracea, acababa de recordar el famoso techo embaldosado de un monasterio a las afueras de Madrid y que 3 siglos después de su construcción, las baldosas habían empezado a despegarse, dejando al descubierto unos textos sagrados, escritos por los monjes en el yeso que había debajo. Landon observó la rosa una vez más. Bajo la rosa, subrosa, secreto. Un ruido en el pasillo a su espalda le hizo volverse. Solo veía sombras. Seguro que el mayordomo de Tibin acababa de pasar por allí. Volvió a concentrarse en la caja. Pasó un dedo por el fino borde de la rosa, preguntándose si sería posible levantarla. Pero no. El encaje era perfecto. Dudaba incluso de que el filo de una hoja de afeitar cupiera entre el perfil de la rosa y el hueco perfectamente labrado en que estaba insertada. Abrió la caja y examinó el interior de la tapa. También era muy fina al tacto. Sin embargo, al cambiar un poco de posición, la luz incidió sobre lo que parecía ser un pequeño agujero en la parte posterior de la tapa, en su centro exacto. Bajándola, examinó de nuevo el símbolo encastrado y constató que ahí no había ningún hueco. El agujero no llega al otro lado. Dejó la caja sobre la mesa y echó un vistazo a la habitación. Se fijó bien en un fajo de papeles sujetos con un clip. Cogió el clip, volvió a la mesa, levantó de nuevo la tapa y observó el agujero. Con cuidado, desdobló el alambre y lo metió en él, haciendo un poco de presión. No hizo falta más. Oyó el ruido sordo de algo que había caído sobre la mesa. Landon cerró la tapa y miró. Se trataba de un pequeño fragmento de madera, como la pieza de un rompecabezas. La rosa se había desprendido de la tapa y había caído sobre la mesa. Anonadado, Landon miró el hueco que había dejado. Ahí grabadas, con pulcra caligrafía, sobre una fina lámina de madera que tapaba el fondo del hueco, había cuatro líneas escritas en una lengua que nunca había visto. Las letras parecen vagamente semíticas, pensó Landon. Pero no reconozco a qué idioma corresponden. Detrás de él, un movimiento brusco llamó su atención. Como salido de la nada, algo le golpeó en la cabeza y le hizo doblarse de rodillas. Mientras caía al suelo, le pareció por un instante ver un pálido fantasma abalanzarse sobre él con un arma en la mano. Luego, todo se hizo oscuro. Capítulo 65. Hasta esa noche, a Sophie Neve, a pesar de que trabajaba para las fuerzas del orden, nunca la habían apuntado con una pistola. Era de lo más extraño. Pero la que ahora tenía delante la sostenía con su mano pálida un enorme albino de pelo largo y blanco. La miraba con unos ojos rojos que tenían algo de terrorífico, de fantasmal. Vestido con un hábito de lana, con una cuerda atada a la cintura, parecía un clérigo medieval. Sophie no tenía ni idea de quién podía ser. Pero de pronto recordó las sospechas de Tibin de que la iglesia estaba detrás de todo aquello, y su respeto por él ganó varios puntos más. Ya sabe para qué he venido, le dijo el monje con la voz hueca. Sophie y Tibin estaban sentados en el diván con los brazos en alto, acatando las órdenes del asaltante. Landon estaba en el suelo, quejándose. Los ojos del intruso se fijaron al momento en el cilindro que seguía en el regazo de Tibin. —¡No podrá abrirlo! El tono de voz de Ser Lee era desafiante.

vio que había manchas de aceite en el suelo. No podrán salir de la finca. Tras la verja, había dejado atravesado dos coches patrulla que impedían el paso precisamente para evitar una situación como aquella. Señor. El agente señaló la parte trasera de las cuadras. La pared del fondo del granero estaba abierta de par en par, y tras ella se extendía una suave pendiente embarrada que se perdía entre los campos oscuros. Colé salió por aquella puerta, intentando ver algo entre las sombras. Pero solo distinguía débilmente la silueta del bosque recortándose en la penumbra. Ni una luz, ni un faro. Probablemente aquel valle boscoso estaba atravesado por cientos de caminos y pistas forestales que no aparecían en los mapas. Pero Colé estaba convencido de que los fugitivos no llegarían tan lejos. Que algunos hombres rastreen la zona. Seguro que ya se han quedado atrapados por ahí. Estos coches tan caros se atascan a la mínima en el barro. ¡Eh, señor! El agente le señaló un tablón con clavijas de las que colgaban juegos de llaves. Sobre cada clavija había una etiqueta con el nombre de la marca del coche. Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche. De la última clavija no colgaba ningún juego de llaves. Cuando Polé leyó la etiqueta que había encima, supo que iba a tener problemas. Capítulo 67. El Range Rover era de color negro perla, con tracción en las cuatro ruedas, luces traseras empotradas y volante a la derecha. Landon se alegraba de no tener que conducir. El mayordomo Rem, a instancias de su señor, maniobraba con pericia por los campos del Chateau, iluminados por la luna. Sin luces, había logrado subir por un repecho y ahora descendía por una larga pendiente, alejándolos de la finca. Parecía estar llevándolos hacia una zona más boscosa que se intuía a lo lejos. Landon sujetaba con cuidado el cilindro. Iba sentado en el asiento del copiloto, ladeado para ver a Tibin y a Sophie, que iban detrás. ¿Qué tal la cabeza, Robert? Le preguntó ella, preocupada. Landon, a pesar del intenso dolor, se esforzó por sonreír. Mejor, gracias. A su lado, Shirley se giró para echarle un vistazo al monje, que atado y amordazado, iba en el maletero abierto detrás del asiento. Le había quitado el arma y la llevaba a él en el regazo. Ahí, sentado, parecía la foto de uno de esos viejos ingleses de safari por África, posando con la pieza que acababa de batir. ¡Cuánto me alegro de que hayas pasado a verme esta noche, Robert! Dijo Tibin con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera la primera vez en muchos años que estuviera divirtiéndose. Siento mucho haberte metido en todo esto, Lee. ¿Pero qué dices? Si llevo toda la vida esperando este momento. Tibin miró al frente y vio la sombra de un largo seto. Le dio una palmada a Remy en el hombro. Recuerda, nada de luces de freno. Si no hay más remedio, usa el de mano. Debemos internarnos algo más en el bosque. No vale la pena que nos arriesguemos y que nos vean desde la casa. Remy aminoró la marcha y atravesó despacio por una abertura que había en el seto. Cuando el vehículo se adentró en el sendero oculto entre árboles, la luna desapareció y la oscuridad se hizo total. No veo nada, pensó Landon, esforzándose por distinguir alguna sombra en medio de la negrura. Unas ramas golpearon el lateral izquierdo del coche y Remy giró en la dirección contraria. A paso muy lento y manteniendo el volante más o menos recto, avanzó unos 30 metros. Lo estás haciendo muy bien, Remy, dijo Thibin. Yo creo que ya es suficiente. Robert, ¿puedes apretar el botoncito azul que hay ahí debajo del respiradero? ¿Lo ves? Landon hizo lo que le pedían, y un débil resplandor amarillento iluminó el sendero que tenían delante, mostrando una densa vegetación a ambos lados. Faros antiniebla, constató Landon, iluminaban lo bastante como para guiarlos por el camino, pero no tanto como para delatarlos en aquella zona boscosa. Bueno, Remy, exclamó Thibin con alegría, ya tienes luz. Nuestras vidas están en tus manos. ¿A dónde vamos? Preguntó Sophie. Esta pista se interna unos 3 kilómetros en el bosque, explicó Sir Lee. Atraviesa la finca y se dirige al norte. Si no nos topamos con algún árbol caído o algún charco grande, saldremos sanos y salvos cerca de la entrada de la autopista 5. Sanos y salvos. La cabeza de Landon hubiera querido disentir. Bajó la mirada hasta su regazo, donde el cilindro volvía a reposar dentro de la caja de madera. La rosa de la tapa estaba encajada una vez más en su sitio, y aunque aún se sentía algo embotado, se veía de nuevo con fuerzas para volver a sacarla y estudiar las inscripciones con más detenimiento. Ya estaba levantando la tapa cuando notó la mano de Sir Lee sobre su hombro. Ah, paciencia, Robert, paciencia. Hay muchos baches y está oscuro. Que Dios nos proteja si se nos rompe algo. Si no has podido reconocer el idioma cuando había luz, menos lo vas a reconocer ahora que no se ve nada. Mejor nos concentramos en salir enteros de aquí. ¿No te parece? Pronto habrá tiempo para eso. Landon sabía que Thibin tenía razón. Con un gesto de asentimiento cerró la caja. El monje en el maletero empezó a protestar y a forcejear con las cuerdas. De pronto se puso a dar patadas como un loco. Sir Lee se volvió y le apuntó con la pistola. No entiendo el motivo de su queja, señor. Ha invadido una propiedad privada, la mía, y le ha dado un golpe en la cabeza a un amigo muy querido. Creo que tendría todo el derecho de matarle aquí mismo y dejar que se pudriera en este bosque. El monje se quedó en silencio. ¿Estás seguro de que hemos hecho bien en traerlo? Le preguntó Landon. Totalmente. A ti te buscan por asesinato, Robert. Y este indeseable es tu salvoconducto a la libertad. Por lo que se ve, la policía está tan interesada en encontrarte que incluso te ha seguido hasta mi casa. ¿Es culpa mía? Dijo Sophie. Seguramente el furgón blindado tenía un transmisor. No es eso. Aclaró Thibin. Que la policía os haya seguido no me sorprende. Lo que me sorprende es que os haya seguido este personaje del Opus. Con todo lo que me habéis contado, no se me ocurre cómo ha podido encontrarnos en mi casa, a menos que esté en contacto con la policía judicial o con el Banco de Depósitos de Zurich. Landon se quedó pensativo unos momentos. Parecía claro que Besufás estaba buscando un chivo expiatorio para explicar los asesinatos de la noche. Y Vernet les había traicionado de manera repentina, aunque teniendo en cuenta que a Landon lo acusaban de 4 muertes, su cambio de actitud parecía comprensible. Este monje no opera solo, Robert, prosiguió Tibin. Y hasta que averigües quién está detrás de todo esto, los dos estaréis en peligro. Pero también hay buenas noticias, amigo mío. Ahora estáis en una posición de poder. El monstruo que tengo aquí detrás conoce esa información, y sea quien mueve sus cuerdas, seguro que en este momento debe estar bastante nervioso. Remy, que le iba cogiendo confianza a la pista, avanzaba más deprisa. Cruzaron un charco y el agua salpicó a su paso. Subieron por una pendiente y empezaron a descender una vez más.